Ecos de Media Ecos Lab. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab. Annie Bullock Worman, que entre otras cosas recorrió España en bicicleta, aparte de Argelia, algunos países árabes, es una de las deportistas de finales del 19 y principios del 20, reivindicativa de los derechos de la mujer, porque es muy famosa una escena que ella protagonizó, porque era una escaladora además, a no sé cuántos metros de altura, culminando una de las cumbres en los Himalayas, me parece, pero también se perdió mucho por los Alpes suizos y bueno, por muchísimas cumbres también de Latinoamérica, los Andes. Voto a la mujer. Entonces ella puso una pancarta cuando ya había culminado una de las cumbres del Himalaya y lo recogió toda la prensa en un momento. Yo creo que debió ser 1910-1909, cuando ella ya se hizo famosa. Tuvo la suerte de estar casada con un señor estupendo, que no solamente la acompañó en sus viajes, sino que apoyó su propia reivindicación como persona, como deportista, como intelectual, como activista. Efectivamente, ella era un amante del ciclismo y además lo fue en un momento en el que la bicicleta fue el elemento o la herramienta, el símbolo de reivindicación de la igualdad de la mujer que muchas mujeres cogieron. Por ejemplo, Madame Curie. Pues Madame Curie, en ese momento en el que la bicicleta se convierte en el símbolo de la libertad de la mujer, primero porque pueden hacer deporte, segundo porque pueden ponerse pantalones bombachos para subir en bicicleta, que fue todo aquello fue un escándalo. La diseñadora de los leggings que ahora llevamos para hacer deporte o para montar en bicicleta fue una mujer que se llamaba Amelia Bloomer, que diseñó los bloomers. Los bloomers eran los bombachos que están inspirados en los pantalones turcos, los bombachos turcos. Y ella pensó, bueno, pues ¿por qué no hacemos una especie como de bombachos un poco sueltos que la mujer pueda llevar para montar en bicicleta? Y bueno, aquello fue un escándalo. Porque las profesoras, por ejemplo, en las universidades en Estados Unidos, que es donde se crea el primer carril bici, por cierto, en Rhode Island, pues iban a dar clases a las universidades en bicicleta, iban con bloomers. Y entonces había auténticos lobbies de oposición contra ellas que votaban para echarlas de las universidades porque no eran mujeres respetables, porque iban vestidas con pantalones abiertas de piernas por las calles para ir en bici. Porque claro, en caballo antiguamente, pues claro, como iban en plan amazona, pero claro, lo de abrirse de piernas para montar a caballo, para montar en bicicleta, era un acto pecaminoso y aberrante, muy criticado. Entonces, Fanny Bullock Worman no solamente apoyaba la libertad de la mujer, sino que lo hacía a través de la bicicleta. Entonces, el marido, que debía ser fantástico, un señor que también era deportista, la acompañaba y viajaron por el trópico, por el sureste asiático, por los desiertos árabes, por ejemplo, Argelia se la hicieron en bicicleta. Y esta buena mujer recorrió España de norte a sur montada en bicicleta y llevaba una tetera colgada en el manillar. Paraba al borde de la carretera, se hacía su té y salían los periodistas del momento al camino a encontrarla y a entrevistarla porque no podían entender que una mujer estuviera recorriendo en bicicleta España, imagínate, en los años 10 o 20, era un escándalo. Y fue la viajera por autonomía la que apoyó a las sufragistas, la reivindicadora de la libertad y la deportista y escaladora de finales del siglo XIX y principios del XX. Una mujer interesantísima. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab.